4:30 y Bogotá se alista para el plan Éxodo, a pesar de la movilidad afectada por el mal clima. Juan Felipe, ¿dónde se presenta la mayor afectación? En este momento se presentan fuertes problemas de movilidad en ambos sentidos de la calle 80 en el sector del puente de Guadua por inundaciones provocadas por las lluvias de las últimas horas. En este momento, de acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá, tenemos reportes de fuertes lluvias en las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe y la localidad de Usme. A pesar de las fuertes lluvias, el flujo vehicular es normal en los corredores de ingreso y salida de la ciudad, aunque se espera que para este fin de semana de puente festivo se produzca la salida de 649.592 vehículos desde la capital y el ingreso de otros 698.316 vehículos. Juan Felipe Rodríguez, desde las calles de Bogotá, para Noticias Contrarreloj. Y la noticia internacional está con la fiscalía, que pide una investigación sobre las presuntas amenazas a un jurado de Parkland, Mateo. Fabián, en una audiencia celebrada hoy, la fiscal estatal Caroline McCann precisó a la magistrada Elizabeth Shearer que con la moción no pretenden invalidar el veredicto del jurado, sino solo reportar la presunta amenaza por razones de seguridad. De acuerdo con la moción, la mujer llamó a la oficina de la fiscalía la tarde del día jueves y pidió hablar con el fiscal que lideró la acusación, que es Michael Satz, para comunicar esta grave denuncia que puede constituir la comisión de un delito de acuerdo a la fiscalía. Como dio a conocer en la audiencia de hoy la jueza Shearer, la denuncia ha sido trasladada a la oficina del alguacil del condado Broward, al norte de Miami, quien citará a la denunciante. La magistrada Shearer manifestó por su parte que poco después de la lectura del veredicto, un miembro del jurado quiso hablar con ella, pero le pareció inapropiado y no accedió a la petición. Para Contrarreloj, Mateo Duarte. Llega la gran feria W San Autos, concesionario líder de Renault. Te esperamos del 20 al 23 de octubre en el Centro Comercial Avenida Chile, carrera 11 con calle 72. Compramos tu vehículo usado multimarca a un gran precio y libre de gastos de traspaso. Hacemos tu peritaje sin costo. Aplican términos y condiciones en referencias seleccionadas. Te esperamos. Con el apoyo de Café Águila Roja. Quiero tenerlo. Información tecnológica en Quiero Tenerlo. Esteban Vázquez nos cuenta sobre Starlink, la empresa de internet satelital de Elon Musk, que podría dejar de prestar sus servicios gratuitos en Ucrania. Elon Musk advirtió que su compañía SpaceX no puede ayudar a cubrir los costos de internet de banda ancha de alta velocidad para Ucrania indefinidamente, luego de un furor anterior por sus comentarios públicos que sugerían que el gobierno de Kiev cediera territorio a cambio de la paz con Rusia. SpaceX no está pidiendo recuperar gastos pasados en los servicios de Starlink en Ucrania, lo dijo Elon Musk en Twitter, pero tampoco puede sostener el apoyo financiero o enviar miles de terminales más a ese país. Las terminales Starlink desplegadas en Ucrania están usando datos hasta 100 veces más que la cantidad de hogares típicos. Y hace una semana, tuiteó que Starlink en Ucrania le había costado a SpaceX aproximadamente $80 millones, lo que probablemente superaría los $100 millones para fin de año. Mikhailo Fedorov, el ministro de Transformación Digital en Ucrania, dijo anteriormente que el país está recibiendo terminales Starlink de forma gratuita, aunque agregó que podría haber un acuerdo diferente entre Elon Musk y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, junto con las entidades europeas que proporcionan la mayor cantidad de los Starlinks para Ucrania. Estas terminales están demostrando ser cruciales para apoyar la infraestructura en ese país y para las tropas sobre el terreno contra las fuerzas rusas. CNN además informó el jueves que SpaceX advirtió al Pentágono en septiembre que ya no podría financiar parcialmente el servicio de Starlink en Ucrania a menos que el ejército de los Estados Unidos brinde decenas de millones de dólares de apoyo por mes. Así que estaremos atentos a cómo se desarrolla esta información junto con Starlink, la empresa que provee internet de alta velocidad por satélite a Ucrania. Yo soy Esteban Vázquez y esto es Quiero Tenerlo para Contrarreloj. La W presente en Cartagena, este viernes 14 y sábado 15 de octubre. Acompáñanos a vivir una experiencia de lujo desde Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resort, la nueva propiedad de AMR Collection. Todo incluido, llevado a un lujo ilimitado. últimos días de precios especiales Éxito. Aprovecha hasta 35% de descuento pagando con tarjeta Éxito en neveras y lavadoras marca Whirlpool. Válido hasta el 17 de octubre de 2022. 1,000 unidades. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera. Tarjeta Éxito emitida por Compañía de Financiamiento Tuya S.A. Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, lo llevará por la magia del karaoke con una selección de Billboard. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. No se lo pierdas, solo por W Radio y wradio.com.co. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Noticias del momento. Bueno, la noticia del momento en nuestro país, sin duda, hoy tiene que ver con el tema del aumento del precio del dólar, que ha alcanzado hoy el precio más alto en su historia. Y muchas personas, a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, especulan la razón por la cual sube el dólar. Hay quienes dicen que es porque todos los inversionistas están sacando sus capitales, que cuando escasea el dólar en el país, sube su precio inmediatamente, que el pánico que ha generado el gobierno también tendría que ver con esos anuncios de la reforma tributaria. En fin, hay cualquier cantidad de especulación, como les digo, a través de las redes sociales, pero queremos analizarlo hoy justamente para entender qué es lo que viene para la divisa, qué es lo que viene con el dólar en Colombia. ¿Con quién vamos a conversar a esta hora, Luisa? Con las buenas tardes. Rosario, así es, muy buenas tardes. Pues en este momento estamos con Andrés Moreno Jaramillo. Él es un analista financiero experto en todo este tema que nos va a resolver todas esas dudas que seguramente muchos de nuestros oyentes tienen. Gracias por acompañarnos a esta hora en Contrarreloj. Y pues empecemos explicándole a los oyentes qué factores llevaron a que hoy veamos estas cifras históricas del dólar. Bueno, muchas buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Todos tienen razón. Son factores externos los que hacen que el dólar suba en Colombia, pero también factores internos. Es una mezcla de combinaciones donde algunas personas son más apasionadas con el tema internacional, otros por conveniencia con el tema nacional, pero en general el entorno internacional ha hecho que la tendencia del dólar y de todas las monedas del mundo sea de devaluación frente al dólar, que todo el mundo quiere refugiarse en el dólar estadounidense por aversión al riesgo y porque viene una recesión económica y es mejor tener una crisis en Estados Unidos que en otro país. Pero adicionalmente, la exageración de esa tendencia del dólar, donde se movió 155 pesos, el quinto día más grande de volatilidad en la historia de la bolsa en Colombia, pues también hay factores internos, por lo que está pasando con la ministra de Minas, con las declaraciones de Petro y con todo el entorno alrededor de los hidrocarburos. Ok, factores externos, hay que decirlo, Andrés, por ejemplo, el costo de vida en Estados Unidos, que pues si bien tuvo una leve caída en septiembre, pues sigue siendo alto, y además pues la caída de los precios del petróleo. Pero yo quiero saber por qué justamente el peso colombiano cada vez vale menos, porque si vemos en la región pues las condiciones internacionales impactan, por decirlo de la misma forma, pero aquí en Colombia el impacto está siendo aún mayor. De hecho, pues vemos que somos la segunda moneda más depreciada del mundo hoy. ¿Qué explicación ante esto? Porque en Colombia estamos menos preparados para lo que está ocurriendo en el mundo y porque tenemos una coyuntura adicional política que nunca había pasado y la población está muy preocupada. Y adicionalmente no se ha sabido manejar bien el discurso, las declaraciones y todo lo que se quiere explicar en contra de la política de hidrocarburos. Colombia depende mucho del petróleo en cuanto a ese principal, digamos, producto a exportar, los hidrocarburos, y eso le trae gran cantidad de divisas al país. Cuando dice un presidente, dice, no va esto más, pues todo el mundo se angustia. Primero porque viene una recesión económica. Y en la recesión lo que queremos tener es, al contrario, más empresas, más inversión, que entre más divisas. Y segundo, llega con un discurso, sí, voy a cambiar el tema energético, pero tampoco está proponiendo que lo va a reemplazar. Entonces todo eso genera en la población, en los inversionistas, un estrés adicional. Entonces, si todas las monedas se devalúan algún porcentaje, en Colombia se devalúa el triple, porque adicionalmente afuera está lloviendo, pero aquí están cayendo rayos y centellas y no tenemos paraguas. No es el momento para polemizar sobre estos tipos de situaciones de hidrocarburos y adicionalmente para mejorar, tener un mensaje unificado. Viene una recesión económica, necesitamos sacar dinero, necesitamos proteger el empleo y las empresas, como sea, no importa la ideología política. Ahora pues hablemos de lo que viene. ¿Qué viene para la divisa? ¿Cuándo veremos de pronto un dólar a 4.800? ¿Eso se daría este año? Pues 4.800, hoy con el dólar a 4.700 estamos a 100 pesos. Fácilmente lo podemos ver no este año, sino la otra semana, si el entorno internacional sigue así. ¿Qué pasa? Están subiendo tasas de interés en Estados Unidos por la mayor inflación que hay en el mundo y eso hace que se vuelva inclusive mucho más atractivo invertir en Estados Unidos porque hay una renta fija muy superior y pues en general el mundo tiene una aversión al riesgo. Sabe que Colombia, como sea, va a cumplir Estados Unidos va a cumplir su deuda. Entonces, en el caso colombiano, los inversionistas hoy salieron a vender títulos TES. Están preocupados porque pues Petro dice, vamos a emitir 30 billones de pesos en TES para pagarle dinero a las tierras, a los ganaderos. Pues eso es un pánico absurdo. Es ridículo que todos nosotros los colombianos tengamos que pagar eso. Entonces, todas esas declaraciones que van haciendo sin tener en cuenta el contexto internacional, que el 27% de los títulos TES de Colombia lo tienen extranjeros, pues lo que hace es que salgan de Colombia, salgan a lo que haya, revientan los títulos TES, salen y venden acciones, salen de activos petroleros, de hidrocarburos y compran el dólar a lo que haya. Entonces fácilmente, si lo de aquí no logramos nosotros decir, oiga, traigamos confianza, traigamos inversión extranjera, necesitamos una estabilidad económica, política, tributaria, pues los extranjeros se van a seguir yendo y el dólar se va a seguir debilitando hasta 5.000 o más arriba. Entonces necesitamos primero, ¿sí? No, sí le entiendo. Digamos que la conclusión de esta conversación es que es un tema de comunicación. Si hubiese una mejor comunicación, y por qué no decir una comunicación mucho más positiva, intuitiva, alrededor de la cantidad de empresarios, de inversionistas que han creído en Colombia para comunicar mejor una situación que estamos atravesando, un cambio que estamos atravesando como país, con un nuevo gobierno, las cosas tenderían al cambio, y ese es un cambio que usted analiza, es un cambio rápido que se da en los países, es un cambio que, así como ha sido este momento de transición, que ha sido muy rápido, así mismo podría ser el cambio si la comunicación cambiara de verdad. Seguramente, la comunicación es muy importante y la percepción que hay. Hay que entender también que cuando todo el mundo está tan nervioso, no solamente en Colombia, sino en el mundo, y hay una recesión en el 2023, en el año 2022 no hicimos sino hablar de inflación, así como en el año 2020 de COVID, 2021 de vacunas, 2022 de inflación, 2023 va a ser recesión. Entonces lo que nosotros necesitamos es unos líderes en la región que hablen de cómo se va a proteger el empleo. Una recesión trae desempleo, trae menos crecimiento en las empresas, trae menos inversión. Entonces, ¿cómo se va a manejar eso? Y no es el momento, digamos, de tener caprichos políticos. Y a nivel internacional, necesitamos que deje de que la inflación realmente se controle, porque si sigue Estados Unidos y Europa subiendo tasas de interés, los capitales van a seguir yéndose hacia países más sólidos y saliendo de Colombia, porque pues se prevé que va a haber una recesión mucho más severa en la medida que más suban las tasas de interés. Es Andrés Moreno Jaramillo, analista financiero. Gracias por estar a Contrarreloj y darnos su análisis de lo que viene para el dólar luego de que alcanzara el precio más alto en la historia de nuestro país. Que tenga una feliz tarde. Muchas gracias por la invitación. Hoy le decimos a Colombia, podemos seguir siendo optimistas y avanzar en armonía con nuestro planeta. En Postobón dimos un paso más en ese camino. Somos la primera compañía de bebidas en Colombia certificada carbono neutro. Esto significa más movilidad sostenible con vehículos bajos o cero emisiones. Más uso de energía solar, más eficiencia energética, más cuidado de fuentes de agua y bosques. Y seguiremos adelante con optimismo por la sostenibilidad de nuestro planeta, el de todos. Postobón, tómate la vida. La vitrina. Tenemos abierta la vitrina de Contrarreloj hoy desde Cartagena, donde de verdad que la estamos pasando muy bien. Montoya, como siempre, que nos atienden divino, mejores anfitriones imposibles. Si ustedes quieren de verdad tener unas muy buenas vacaciones, planéenlas con tiempo y vengan a disfrutar de este lujo ilimitado del que tantas veces les hemos hablado, que varias veces hemos tenido nosotros la oportunidad también de experimentar y que hoy pues no iba a ser la excepción. teniendo en cuenta, Montoya, que lo abrieron en Colombia. Es que nosotros habíamos ido a otros países. Sí, y siempre nos preguntábamos, bueno, ¿y cuál será el destino? Porque está en los planes, porque, bueno, venimos de lo que usted decía, estar quietos, encerrados. Y han sido 5 meses maravillosos, de mucho aprendizaje también, y de poner en marcha este proyecto gigantesco del que hemos sido partícipes a través de la radio. ¿Qué es lo primero que usted vio apenas entró al hotel? ¿Usted qué vio? Las puertas, que son gigantescas, abiertas de par en par. Qué envidia, quisiera tener esa puerta en mi apartamento. Que son divinas, además. Además deben ser fáciles de limpiar, ¿no? Altísimas. Con la escalera. Pero otra cosa que también hemos venido detectando, Diana, es que es un hotel que se ha interesado por el arte. Y no todos los hoteles se interesan. Divino, o sea, todos los detalles del hotel. Desde que uno entra, ya se encuentra con que todo aquí es... O sea, todos los lugares del hotel le sirven a uno como fondo para una muy buena foto. Exactamente, y para aprender también, ¿por qué no? Vamos a decirlo así, vamos a aprender un poquito de arte, si le parece. Claro que sí, Rosario, por eso nos acompaña Walter Espinosa, gerente general de Dreams Caribana Cartagena Golf and Spa Resorts, desde donde estamos hoy transmitiendo en Contrarreloj. Y pues, Walter, lo que dice Rosario es verdad. Y creo que la mayoría, además de las puertas, lo que decía Montoya, pues de verdad que el arte está presente en cada rincón del hotel. Cuéntenos un poco más sobre este detalle tan importante. Claro, con mucho gusto. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Pues Dreams Caribana refleja el arte colombiano a través de importantes obras de artistas nacionales contemporáneos a nivel nacional e internacional. Nombres como Ana Mercedes Hoyo, Enrique Grau y Pedro Ruiz. Todas estas obras le dan un toque de color y cultura a nuestras instalaciones. Es hermoso poder presentar y ofrecer esta magnífica o estas magníficas obras que son de verdad para el deleite de cada uno de nuestros visitantes. Además, maravilloso, porque estas dos palenqueras de las que hablaba belleza. Rosario, claro, es contando la historia de nuestro país, y pues sin duda Cartagena es un sitio muy turístico, y pues este lugar sin duda alojará muchos extranjeros, y pues qué chévere que se encuentren de frente con nuestra cultura, y eso me parece que es algo que vale la pena mencionar del hotel. Bueno, cuéntenos además, Valer, sobre otros servicios que ustedes prestan. Claro, nosotros tenemos, básicamente, no vendemos habitaciones, vendemos experiencias. Tenemos 5 restaurantes en el cual tienen la capacidad de no reservaciones, de una gastronomía internacional, restaurantes de comida italiana, comida internacional, comida asiática, de todo lo que nosotros podemos ofrecer. Tenemos entretenimiento en el cual todas las noches tenemos eventos, música en vivo, orquestas, shows que van muy a la mano a la cultura colombiana. Bueno, y tenemos que hablar también del golf, ¿no? Que eso también es correcto. Un atractivo que hay que mostrar definitivamente. Claro, tenemos esta gran oportunidad de ser vecinos de uno de los mejores campos de golf de Colombia, cual fue diseñado por Jack Nicklaus. Es un campo de 18 hoyos que es espectacular. La gente lo disfruta mucho y de verdad que para el mercado del golf es espectacular. ¿Sabe? Poder tener la oportunidad de tener el hotel, el club, el servicio gastronómico y aparte de tener el campo de golf, pues es mucho que puede dar. Maravilloso. Además es que este es un Dreams, ¿no? Y los Dreams, ustedes que han viajado tanto internacionalmente, Rochi y Montoya, pues los Dreams son familiares. Y sin duda, pues este no es la excepción, porque hay para todos. Hay un espacio de entretenimiento para los niños, otro para los adultos, otro para los grandes. Acá ya el bar, que es el lobby, ya está empezando a bajarse la luz y a ponerse una luz un poco pero más, ¿sabe? De fiesta. Viene música en vivo. Qué delicia. Lo estábamos comentando acá internamente mientras usted hacía la entrevista con Montoya y estábamos diciendo... Este tipo de hoteles en Colombia, nosotros no lo hemos experimentado, porque la verdad es que tiene todo en un solo lugar. Usted no tiene que salir a nada. Usted, conforme entra, luego ya se va otra vez para el aeropuerto. No tiene que hacer nada. Yo me la paso en pijamado todo el día. No, es que es una delicia. Y otra cosa, un plus que tiene este hotel, y Walter me va a corregir si estoy equivocada, es que ya que hemos ido a otros lugares, sí, hemos dado tanta lora aquí en la radio, es, o sea, tienen el mismo concepto de la cafetería, es igual la misma cafetería, se llama igual la cafetería, está todo el día disponible para usted. Los restaurantes, el nombre de los restaurantes, yo alucino, es lo mismo. El Club Prefer, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, claro, correcto. O sea, que uno llega y, bueno, se siente muy especial, le hacen un check-in especial también. Claro, un servicio personalizado en el cual tienes la oportunidad de estar en un área privada donde te pueden hacer un registro, si necesitas utilizar una sala, la puedes utilizar. Tenemos servicios de alimentos y bebidas especiales, bebidas especiales para nuestros miembros del club. No, ¿y qué tal esta delicia? Ahora hablábamos con Alex, pues a veces cuando uno va a un hotel que está todo incluido, vemos que se demora, por ejemplo, con las bebidas. Acá no, acá es todo incluido de lujo, y eso sin duda yo creo que es el gran diferenciador de ustedes, así que pues definitivamente, Valer, es un placer estar en este hotel este fin de semana, así que ahora le voy a pedir el favor que me acompañe a nuestro Facebook Live para que le mostremos a los oyentes, porque una cosa le contamos, pero yo quiero que ustedes vean un recorrido con nosotros. Walter, sí, sí. Claro, será un placer, un recorrido 360. Será un placer. No terminaríamos, pero vamos a hacerle lo mejor posible. Bueno, hagan lo posible. Muchas gracias, Walter, por estar con nosotros y además por recibirnos. Qué buen anfitrión. No, gracias por venir, visitarnos y estar con nosotros. De verdad que es un gran honor. Pero gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Todas las entrevistas las van a hacer en la piscina? Ole, sí, ya basta. Ya Diana tiene esos deditos arrugados, ya sálganse por lo menos, ¿no? Voy a cambiar de piscina, voy a irme para la piscina de la playa, ¿sabe que tenemos piscina en la playa? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, muy bien. No salgan desde allá, la próxima les damos cambio hasta allá. Coja los binoculares, Montoya, que desde acá los estamos vigilando. Muchísimas gracias por estar de nuevo y aquí seguimos. Estamos hoy contra reloj desde Cartagena. Movistar, una sociedad de beneficio e interés colectivo que brinda espacios de aprendizaje en todo el país, llevándote a otro planeta. Movistar presenta En Contrarreloj. Celebremos. Celebremos En Contrarreloj. Vamos a celebrar, Rosario. Y le tengo una noticia que tiene que ver con la convocatoria que ha realizado Néstor Lorenzo para un nuevo microciclo de la Selección Colombia. Diego Bernal. Celebramos la convocatoria para el segundo microciclo de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de jugadores convocados para este segundo microciclo de trabajo que realizará el director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, con jugadores de la Liga BitPlay. En esta ocasión también fueron incluidos futbolistas que se desempeñan en la MLS de Estados Unidos, que terminaron su actividad y que no clasificaron a las fases finales. Se destaca la presencia de los defensas Carlos Terán del Chicago Fire y Juan David Mosquera del Portland Timbers, y los delanteros John Hader Durán del Chicago Fire y Santiago Moreno también de los Portland Timbers. Los jugadores convocados se reunirán los días 18, 19 y 20 de octubre en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla. Movistar, una sociedad de beneficio e interés colectivo que brinda espacios de aprendizaje en todo el país, llevándote a otro planeta. Movistar, una sociedad de beneficio e interés colectivo que brinda espacios de aprendizaje en todo el país, llevándote a otro planeta. Movistar presentó En Contrarreloj, la anterior sección. En Movistar creemos en la importancia de llevar el arte, la ciencia y la cultura a nuestros niños, jóvenes y adultos de todos los rincones del país. La Fundación Telefónica Movistar te invita a participar en la exposición virtual Marte, nuestro próximo destino, para que empieces la aventura virtual y conozcas todo lo que se ha hecho para llegar a él. Sé parte de la nueva exposición que te llevará a otro planeta ingresando a www.fundaciontelefonica.co/conocimiento-y-cultura-digital/exposiciones. La Rocola W.

Movistar Empresas conecta tu PYME con todo. Movistar presenta en contrarreloj. Minuto 60 Movistar. A las 5 de la tarde en punto iniciamos este Minuto 60 Movistar con los comerciantes que entregaron su primera propuesta de porcentaje de aumento al salario mínimo. Pues mire, la propuesta se dio a conocer en el marco del Congreso Nacional de la Federación Colombiana de Comerciantes FENALCO, que concluyó aquí en la capital de Bolívar. Jaime Alberto Cabal, presidente de este gremio, señaló que teniendo en cuenta poco más arriba del 11% la inflación y de unos puntos por productividad, se podría estar viniendo una propuesta del orden del 13% del aumento en el salario mínimo por parte de los empresarios. Sería entonces del 13% esa propuesta que ellos harían, para escuchar y conocer además las propuestas que llevan.